Marimari con Pulamien, Marimari Ñaña Karina. Sí, como bien decías, hoy a la mañana, en realidad, como mapuches, que estamos reivindicando nuestra identidad, arrancamos con un Guillet-Bund que se está haciendo en diferentes lados, en la Remulafken también la gente allí se está juntando, que es para darnos Nehuentum, darnos fuerzas a todas estas gestiones que hoy en distintas partes del territorio estamos haciendo. Acá particularmente en Viedma nos dirigimos a la Secretaría de Derechos Humanos para hacer entregas del petitorio de firmas de la liberación de las cuatro detenidas junto a sus hijas en la ruca de Furilovche, y obviamente la consigna principal, que es el regreso de la Machi Betiana Colón Ahuen al Rehue. En principio esas dos cosas, y entregar también el documento que se va a estar llevando hoy en la mesa de diálogo que se va a sostener ahí con el Poder Ejecutivo. Bien, Betiana, bueno, se está realizando una juntada de firmas a nivel nacional. Sí, se está solicitando eso, que la Machi pueda volver a su rehue y la liberación de las chicas, de los niños que están detenidos junto a sus madres. Y bueno, queda una planillita para los que se puedan acercar a firmar, o puede contactarme también para firmar la nota. Bien, esto se está haciendo, como bueno decía ahí la Lamuén Claudia, a nivel nacional, en todos los lugares, los espacios, los territorios, ¿no? Pedido puntual de la liberación y de la vuelta al rehue de la Machi. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Y las expectativas están en ahora, bueno, en el encuentro que se está haciendo allá en la ESMA. Estamos esperando eso y bueno, tenemos queremos que se resuelva, ¿no? Ya que pasó el pedido de investigación, que ya no está, y bueno, puntualmente para Celeste estamos esperando la descarcelación y que bueno, que tenga una pronta solución todo. Bien, muchas gracias.